A 24 meses de la desaparición forzada de Santiago, nos concentramos en esta plaza, símbolo de lucha y resistencia. Hace 700 días de aquel 1 de septiembre de 2017, en que pedí que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diera un paso al costado. Ya que no estaba capacitada para desempeñarse en ese puesto. Estaba equivocado. Hoy sabemos que tenía muy en claro, desde que asumió como ministra, a dónde quería conducir a la Fuerza de Seguridad. Santiago estuvo desaparecido 78 días para leccionar, amedrentar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas. El 25 de noviembre de 2017, mientras se velaba el cuerpo de Santiago, la prefectura asesinaba a Rafael Nahuel. Siguieron pasando los meses y con total impunidad y respaldo de la propia ministra, más muertes de chicos y chicas llenaban las listas de informes que muestran en la Argentina que el Estado asesina una persona cada 21 horas. Cuando decimos que el Estado es responsable, nos referimos a las personas que lo integran, los administradores de este Estado. La responsabilidad no solo la tienen aquellos que ejecutan y reciben órdenes, sino también los poderes que lo integran, desde el Poder Ejecutivo con Macri a la cabeza hasta el Poder Judicial, que ejerce su violencia hacia las víctimas interponiendo intereses políticos. Los principales responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago son Mauricio Macri, Mauricio Macri es el máximo responsable que con su silencio e indiferencia legitima la violencia que imparte a través de su ministra de Seguridad. Patricia Bullrich es responsable. Patricia Bullrich es responsable de la desaparición forzada de Santiago por tres motivos. El primero, incumplió en su deber de prevenir para que no sucediera la represión que terminara con la desaparición de Santiago, al igual que el asesinato de Rafael Nahuel. Avaló la impunidad al decir: yo me la banco, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. No apartó a la fuerza de seguridad, no investigó, por el contrario, respaldó, justificó y premió el accionar. Atacó y deshumanizó a Santiago y a nuestra familia. Negó la presencia de Santiago en el lugar, afirmó que la desaparición de Santiago fue una construcción instalada por los organismos de derechos humanos. Pablo Nocetti es responsable. Pablo Nocetti, abogado de genocidas, es quien estuvo en el mismo momento en que Gendarmería entraba ilegalmente a la Pulov el día que desaparecieron a Santiago, transformándose en un ser intocable, en las sombras, y quien fue alertado mediante un llamado telefónico el día 3 de agosto de 2017 por el juez Otranto, dando aviso de que iba a realizar un allanamiento en los escuadrones de gendarmería. El resultado, el 5 de agosto, las camionetas se encontraban lavadas y las fajas de seguridad rotas. Pablo Nocetti se negó a que le peritaran su celular. Claudio Brug. Claudio Brug, al mando de la Secretaría de Derechos Humanos, desde un principio se dedicó a negar la desaparición de Santiago, diciendo a los medios el 30 de agosto de 2017: nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto. Preocupado más por Twitter y dar me gusta a frases malintencionadas o organizar el Foro Regional de Políticas Públicas sobre Empresas y Derechos Humanos, que acompañar el acompañamiento de familiares y víctimas del Estado. Daniel Barberis, responsable de tomar declaración a los gendarmes, alejado de cualquier normativa, acomodando el relato en su beneficio, creando el pacto del silencio y recordándole a los gendarmes que estaban todos en el mismo barco. Su única preocupación, junto a Gerardo Milman, era que les informáramos los nombres de los amigos de Santiago y dónde vivían. Una práctica recurrente, ¿no?, de otra época. Gonzalo Cané, el ejemplo más claro del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sentado al lado de Otranto, era quien representaba al Poder Ejecutivo en la causa, delineando el rumbo hasta la recusación del juez. Ahora está sentado en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. El juez Guido Otranto y la fiscal Ávila son responsables por permitir que el Ministerio de Seguridad sea parte de la investigación, desviando el principal objetivo, que era encontrar a Santiago con vida e investigar los hechos ocurridos el 1 de agosto, y también despiar y perseguir a víctimas y testigos. Germán Garabano. Es responsable del silencio que permitió que se instalara que recibíamos un subsidio del Estado. El juez Geral es responsable por no haber investigado y haber dormido la causa durante más de un año, alejándonos de la verdad y la justicia. No accedió a nuestros pedidos puntuales que le realizamos para poder determinar qué le pasó a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Las respuestas del juez Geral siempre fueron las mismas. Cuando sea oportuno. Oportuno fue para él, en horas previas a las elecciones de octubre del 2017, decir, gracias a esta pericia, se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, omitiendo algo tan importante como que se trató de una muerte violenta. Tampoco fue oportuno peritar los billetes que se encontraban en la ropa de Santiago en perfecto estado. Ni tampoco fue oportuno ampliar los puntos de pericia de la autopsia para determinar cómo, cuándo y dónde murió Santiago. Ni tampoco contestar por qué Santiago presentaba signos de crioconservación. Estos son algunos de los de más de 10 puntos solicitados. Entonces me pregunto, ¿fue oportuno para Geral y para el gobierno de Macri que el cuerpo de Santiago aparezca un 17 de octubre? El juez Geral y el gobierno respondieron a la comunidad internacional con la aparición del cuerpo de Santiago, a una semana de la audiencia con la CIDH el 26 de octubre de 2017 y con el cierre de la causa en primera instancia un día previo al inicio del G20 en nuestro país, el día 30 de noviembre de 2018. Me pregunto si la justicia es justicia o solo una oportunidad de oportunistas. Es claro y evidente que el propio Ministerio de Seguridad no puede investigar a sus propias fuerzas. Los hechos demuestran que encubren y desvían las investigaciones. Por eso es indispensable la conformación de un grupo de expertos independientes que pueda garantizar una investigación independiente e imparcial. En este pedido de justicia no solo pedimos por Santiago, sino por todos y todas, porque no habrá justicia hasta que sepamos qué hicieron y dónde están los 30.000 desaparecidos. Los 30.000 presentes. Ahora. Son 30.000 lo pérfido. Y no hay cárcel para los ríos, hay para genocidas. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia y hasta que todos los culpables paguen por los crímenes cometidos. Basta de represión, basta de gatillo fácil, basta de matar pibes cada 21 horas, basta de femicidios, travesticidios, basta de persecución a la comunidad LGTB, a los inmigrantes y a todas las personas que luchamos día a día. No a la represión a los pueblos originarios en la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales. Libertad a los presos y presas políticos. Justicia por Sandra y Rubén, víctimas de la desidia del Estado. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No necesitamos el servicio cívico voluntario. Los pibes necesitan salud y educación. Estamos convencidos que vamos a conseguir la justicia. Esa justicia la debemos construir entre todos, porque sabemos de resistencia y lucha, porque es lo que nos enseñaron las madres y las abuelas, a la que el pueblo y el Estado le debe una explicación de dónde están sus familiares. Santiago, anarquista, luchador, soñador, artista, un caminante solitario que modificó algo en nuestras vidas. Santiago excedió el anarquismo, fue más que eso, fue un ser libre y solidario, con ideas bien claras. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Era un ser con compromiso social e involucrado con la madre tierra, pero por sobre todo fue y seguirá siendo mi hermano. Justicia por Santiago, no al cierre de la causa, basta de impunidad. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado.